From Pacifica, this. Desde Radio Pacífica, esto es Democracy Now! Democracy Now! Es un noticiero independiente de radio y televisión en Estados Unidos que transmite una hora en vivo a través de Internet en democracynow.org. Bienvenidos a Democracy Now! En español. democracynow.org, el informativo de guerra y paz, con Amy Goodman. An Armenian passenger plane has crashed off Russia's Black Sea coast, killing all 113 people on board. Un avión de pasajeros armenios estrelló cerca de las costas del Mar Negro en Rusia, matando a los 113 pasajeros que iban a bordo. Los funcionarios de la aerolínea armenia dicen que sospechan que el accidente fue causado por el mal tiempo. En Capitol Hill, los republicanos descartaron una propuesta para otorgarle a los clientes un reembolso de $100, que tenía como fin compensar el aumento en el precio del combustible. La idea surgió la semana pasada, en medio de grandes protestas de la población por los elevados precios del combustible. Este plan de reembolso fue descartado solo un día después de que los republicanos dijeron que también rechazarían una propuesta de impuestos a la que la industria petrolera y otros empresarios se oponían. El presidente republicano de la Cámara de Representantes, Dennis Hastert, dijo que los republicanos centrarían sus esfuerzos en llevar a cabo excavaciones petroleras en el Refugio Natural de Vida Salvaje del Ártico. Hastert hizo el anuncio luego de reunirse con el director de ExxonMobil, Rex Tillerson. Chuck Schumer, senador de Nueva York, habló en Washington criticando los vínculos de los republicanos con la industria petrolera. La última persona en el mundo que uno quiere que se encargue de la política petrolera en Estados Unidos es George Bush, porque George Bush cree fervientemente que lo que es bueno para ExxonMobil es bueno para los Estados Unidos. Así fue criado, así fue educado, no puede evitarlo. Y es por eso que las políticas que él y los líderes republicanos han creado son una especie de chiste. En Irak, 15 personas murieron y otras 30 resultaron heridas hoy temprano, cuando un bombardero suicida atacó una fila de personas que esperaban para alistarse frente a una estación de policía en Faluya. Mientras tanto, la policía de Bagdad dijo que encontraron los cadáveres de al menos 14 hombres que habían sido atados y baleados. Según Reuters, la principal morgue de Bagdad recibió por lo menos 65 cadáveres el lunes y el martes. Mientras tanto, un trabajador iraquí no identificado que manejaba una ambulancia fue asesinado el martes, cuando un grupo de contratistas de seguridad estadounidenses le dispararon. Abu Ali, colega del trabajador, describió el ataque. Estábamos conduciendo por aquí para entregar un caso al hospital. Cuando explotó una bomba cerca de un convoy estadounidense que pasaba, los estadounidenses abrieron fuego contra él, disparándole en el corazón. El francotirador le disparó dos veces, una de ellas en el corazón. ¿Qué crimen cometió? Manejábamos una ambulancia que ayuda a las personas durante los ataques. ¿Qué hicimos mal? En otras noticias sobre Irak, dos ingenieros alemanes fueron liberados el martes luego de estar secuestrados por casi 16 semanas. Los hombres fueron secuestrados a fines de enero en una refinería de petróleo al norte de Bagdad. En Italia, el primer ministro Silvio Berlusconi abandonó su esfuerzo por aferrarse al poder tras su derrota en las elecciones nacionales del mes pasado. Berlusconi presentó su renuncia el martes. Se espera que Romano Prodi, líder de la coalición ganadora de centro-izquierda, sea nombrado primer ministro en las próximas semanas. En México, se espera que el presidente Vicente Fox legalice una medida que despenaliza la posesión de pequeñas cantidades de droga, inclusive marihuana, cocaína y heroína. La medida fue aprobada el viernes por el Senado mexicano, a pesar de las fuertes objeciones de funcionarios estadounidenses. Esta noticia sobre Estados Unidos. La publicación de miles de documentos militares desclasificados está suscitando nuevos cuestionamientos con respecto a la participación de altos comandantes del ejército en el escándalo de los abusos cometidos contra prisioneros en Abu Ghraib. Según la Unión Estadounidense para las Libertades Civiles, ACLU por sus siglas en inglés, los documentos indican que el teniente general del ejército Ricardo Sánchez, excomandante militar estadounidense de mayor rango en Irak, exhortó a sus soldados a llegar a límites extremos para obtener información de los prisioneros. Documentos que fueron dados a conocer anteriormente vincularon a Sánchez con la utilización de perros del ejército durante los interrogatorios. El gobierno de Bush está siendo criticado por defensores del consumidor y de la salud por un nuevo informe de la Comisión Federal de Comercio y los Servicios Humanos y de Salud, ya que según los defensores es demasiado indulgente en lo que respecta al marketing de alimentos y la obesidad infantil. Gary Reskin, director ejecutivo de Commercial Alert, dijo: "La industria de comida chatarra va a estar emocionada de que el gobierno no recomiende restricciones federales al marketing de comida chatarra para niños, a pesar del constante empeoramiento de la epidemia de obesidad infantil". El informe muestra, una vez más, que al gobierno de Bush le importan más las ganancias de la industria alimenticia que la salud de nuestros niños. Mientras tanto, la fundación dirigida por el expresidente Bill Clinton anunció un acuerdo con las empresas de bebida más importantes del país para ponerle fin a la venta de bebidas gaseosas en las escuelas públicas de Estados Unidos. En virtud del acuerdo, las empresas, entre ellas Coca-Cola, PepsiCo y Cadbury Schweppes, acordaron vender únicamente bebidas de bajo o ningún contenido graso en las escuelas de enseñanza primaria. Las bebidas dietéticas se venderán exclusivamente en secundaria. Se calcula que 35 millones de estudiantes se verán afectados por el acuerdo. Por último, en Boston se suscitó polémica con respecto a la libertad de expresión en la Universidad de Brandeis, tras el levantamiento de una exposición que exhibía pinturas de jóvenes palestinos. Las 17 pinturas de la exposición mostraban las perspectivas de artistas jóvenes acerca de la vida bajo la ocupación militar israelí. Pero el cuarto día, la exhibición, que duraría 2 semanas, fue levantada por funcionarios de la universidad, tras varias quejas de los estudiantes. Un portavoz de la universidad dijo que la facultad consideraría volver a colocar las pinturas en caso de que aparecieran otras que mostraran una perspectiva israelí junto a las mismas. La curadora de la exposición fue una estudiante judeo-israelí que buscaba exhibir una perspectiva palestina en la universidad. La estudiante, Lior Halperin, dijo: "Era una oportunidad para llevar a Brandeis la voz de los palestinos y que no fuera transmitida a través de la voz de un israelí o de un judío estadounidense, sino directamente por palestinos. Evidentemente, eso fue demasiado para Brandeis". Democracy Now!, el informativo de Guerra y Paz, se transmite en más de 400 emisoras de radio y televisión de Estados Unidos a través de las estaciones de Radio Pacífica y NPR, FMs locales, a través de las estaciones Public Access y PBS, y en ambas redes satelitales en el canal 375 de DirecTV y en el canal 9410 de la Red Dish, Link TV, y el canal 9415 de Free Speech TV. El programa completo tiene subtítulos para sordos y personas con dificultades auditivas y se transmite por video y audio en democracynow.org. El texto completo de los titulares en español también se encuentra disponible en democracynow.org. La interpretación en español está a cargo de radiomundoreal.fm.